Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo hasta las 19 horas. En una tarde, bueno, pues que se ha nublado, totalmente nublado, aunque, bueno, sí, lució el sol al mediodía. Comenzamos aquí el programa, hoy día 2 de noviembre del 2017 y jueves, por supuesto. Os va a acompañar quien os habla, Pilar. Vamos a dar un paseillo por el Centro Cultural Antiguo Instituto. Hablaros de, informaros más bien de las actividades que van a tener lugar allí y de alguna que otra más. Hoy de voz no estamos muy bien, tenemos un medio gripazo, un entero, no se sabe. Pero en fin, haremos lo que podamos y escucharemos música, por supuesto. Y hoy os vamos a desvelar la, bueno, pues parte de lo que vamos a hablar en la segunda hora, que es del circuito permanente del Jarama. Ese mítico circuito que está en la historia del automovilismo y del motociclismo en este país. Y es que algunos de nosotros y algunas, pues en unos años vivíamos casi permanentemente allí. Hoy queremos reivindicar ese circuito del Jarama que, por, bueno, pues por la, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, pues en fin, por la, decíamos que por la, vamos a decir, la especulación inmobiliaria, bueno, porque quieren construir y seguir construyendo y construyendo chales, bueno, en fin. Entre otras cosas, un circuito que se tenía que haber, bueno, pues ampliado, ¿no? Y demás. O es un defecto, pues, a ver. Aparte de ampliarlo, construir otro circuito. Pues con ese motivo se ha creado el espíritu del Jarama. En fin, hablaremos de todo ello en la segunda hora del programa Relieves. Y desde aquí, desde nuestros estudios de Radio Crash, bueno, pues te vamos a acompañar en esta tarde de jueves, siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Antes vamos a escuchar algo de música y continuaremos si la voz nos deja, pero en fin. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, vamos a hablaros de las actividades, de lo que podemos ver o escuchar en el CAI, en el Centro Cultural Antiguo Instituto. Y para hoy jueves 2 de noviembre a las 19 horas en el Salón de Actos, cuando se cumple un año del fallecimiento de la profesora y escritora María Elvira Muñiz Martín, en La Habana 1923, Gijón 2016, se celebra pues un acto homenaje en reconocimiento a sus muchos años de trabajo pedagógico en varios colegios. No los vamos a decir todos. Bueno, una incansable, nos dicen, labor de promotora y colaboradora cultural con entidades como el Ateneo Jovellanos y el Ateneo Obrero, y en certámenes literarios como el Café Gijón, el Dolores Medio de novela o el Ateneo de poesía. El acto será presentado por el poeta y profesor Francisco Álvarez Velasco. Y se proyectará un audiovisual fotográfico de la profesora y en una lectura poética a cargo de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático. Ellos leerán poemas de Gerardo Diego, Luis Álvarez Piñer, Basilio Fernández, Federico García Lorca y de la propia María Elvira Muñiz. Y organiza Fundación Municipal de Cultura y UPE, Museo del Pueblo de Asturias, con la colaboración de la Escuela Superior, como os decíamos, de Arte del Principado de Asturias. Y para mañana viernes, día 3, a las 20 horas, en el salón en la sala de conferencias, arriba en el primer piso del CAI, presentación, lectura del libro de poemas El Abrazo Contrario. Rafael Sarabia, bueno, pues es de Málaga, es poeta y actualmente vive en León, donde ejerce como bibliotecario y columnista para el Diario de León. Thank you. y para mañana viernes también en el mismo antiguo instituto, a las 20 horas en el salón de actos. La entrada es libre hasta completar el aforo. El obetense Carlos Ardura estudió piano y guitarra hasta descubrir la vihuela, lo que le llevó a interesarse por su construcción. Hizo su primera vihuela con el maestro Carlos González. Estudió diferentes instrumentos de cuerda, pulsada y frotada, en especial vihuelas, laúdes y guitarras antiguas. Bueno, pues ha impartido cursos, entre otros, en la Escuela Cuerdas Vibrantes y actualmente es profesor en el Peque Festival Antiguo, programa infantil del Festival de Música Antigua de Gijón. En esta charla tratará aspectos básicos del oficio del violero y de la organología de las vihuelas y las guitarras barrocas, ilustrando todo ello con piezas e instrumentos procedentes de su taller. Organiza Fundación de Cultura y UP. Bueno, y para el sábado 4 de noviembre a las 19 horas, concierto, seguimos en el mismo antiguo instituto, concierto, decía, Academia de Música Antigua de Gijón. Y la entrada es libre. Y siguiendo la tradición de los instrumentistas del Renacimiento, el consor Vox Trémula nos presenta su propia visión de una serie de obras vocales e instrumentales. Han añadido glosas, variaciones o disminuciones escritas por ellos mismos sobre una selección de piezas de la Edad de Oro de la música española. El Renacimiento, el grupo nace al abrigo del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, donde coinciden los tres músicos. Buscan ofrecer una visión actual y creativa del repertorio antiguo, en la que dar vida a obras compuestas a lo largo de 7 siglos. En sus programas han colaborado con músicos como David Ruiz, Alejandra Sainz o Julieta Viñas. Organiza Fundación Municipal, UP y Taller de Músicos. Ya sabéis, mañana en el Salón de Actos, en el antiguo instituto, a las 19 horas. Academia de Música Antigua de Gijón. Enseñanzas del tiempo, el legado de María Elvira Muñiz, 1923-1916. Bajo ese título, una exposición que se puede ver hasta el próximo domingo, día 5 de noviembre. en la sala 3 del antiguo instituto. Y como os decía, también pues es una exposición homenaje a la profesora y escritora María Elvira Muñiz. Todos los materiales expuestos, retratos, documentación y objetos personales proceden de la donación realizada por una cuñada y heredera, María Luisa Fernández, Villaverde. El Museo del Pueblo de Asturias completa la muestra, un audiovisual que recorre cronológicamente la biografía de María Elvira Muñiz desde su nacimiento en La Habana, el regreso familiar a Sisión, los años de estudiante y posteriormente de profesora en diversos centros educativos, así como de su fructífera actividad cultural. Y organiza Fundación Municipal, UP y Museu del Pueblo de Asturias. Y otra exposición que podemos ver en dicho instituto, en el antiguo, Líneas, bajo este título, Líneas al vuelo, ilustración y diseño gráfico en Asturias, 1879 y 1937. Y también lo podemos ver hasta el domingo 5 de noviembre. En la sala 2, Líneas al vuelo muestra trabajos de ilustración y diseño gráfico realizados en Asturias desde las décadas finales del siglo XIX hasta 1937, haciendo hincapié en el valor de la exposición artística, pero sin olvidar su conexión con la obra literaria o periodística en el sector editorial, tanto regional como nacional o hispanoamericano, latinoamericano. La exposición, vinculada al proyecto de investigación y detallado estudio llevado a cabo por el historiador y crítico de arte Francisco Cuesta, profundiza en la historia y el análisis de la ilustración y el diseño gráfico en Asturias, desde sus orígenes hasta la brecha creativa que supuso la Guerra Civil y su repercusión en los artistas exilados en América. Organiza Fundación Municipal UP y Departamento de Museos. Y del próximo lunes, día 6, al viernes 10 de noviembre, en el CAI, en el Salón de Actos, y con la de este año son ya 13 las ediciones de la Semana de Divulgación Científica que organiza el Instituto Jovellanos, Real Instituto de Jovellanos. Las 8 últimas bajo el título de Fronteras de la Ciencia. Los títulos de las 5 conferencias que se pronunciarán entre el 6 y el 10 de noviembre y sus ponentes, pues os lo relatamos a continuación. Lunes 6, bajo el título Bolas de Azúcar de Fugere, nos contra el virus del ébola, por Nazario Martín León, químico y catedrático universitario, queremos decir. Siempre a las 19 horas. Bueno, estamos fatal de la voz, ¿eh? Pero estamos aquí resistiendo. Y para el martes día 7, tecnologías con este título, tecnologías químicas para el desarrollo sostenible, por Teresa Valdés Solís Iglesias, ingeniera química y presidenta de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias. Y para el miércoles 8, con el título de los implantes a la medicina regenerativa, por María Bayek Regi, farmacéutica y catedrática universitaria de química. Y para el jueves 9, el próximo jueves, el laboratorio del matemático. Con este título, pues Javier Fresán Leal, matemático, hablará. Y para el viernes día 10, futuro energético renovable en la UE, paquete de energía limpia o paquete de invierno, por María del Rosario Heras Celemín, física y jefa de la unidad de eficiencia energética en la edificación del CIEMAC. Y bueno, pues más estas jornadas jovellanos de Bugo. A ver, si queréis más información, queremos decir, pues jornadas jovellanos divulgación científica.com. Organiza y es del Instituto Jovellanos, como os decíamos. Y ahora nos vamos a una exposición Quantum. Para el martes 7 a jueves 30 de Pallarés. Exposición Quantum Pulgarina. Textos Alicia Álvarez. E ilustraciones Alicia Varela. En la sala número 3 del antiguo instituto. Y era una vez una niña tan pequeña que no llegara a ver las cosas con perspectiva. Expo Quantum, basado en el libro Pulgarina, de la fabriquina Creaciones Culturales, y una fascinante historia, nos dicen, ilustrada naque Pulgarina, una protagonista diminuta y ablayada por su tamaño, entama un viaje de descubrimiento personal donde nada ye lo que paez, sino nada más una cuestión de perspectiva. Vale, bueno, Pulgarina. Para la próxima ocasión, a ver si es Pulgarino. Y como os decíamos, el martes 7 de Pallarés a las 18:30 va a haber una lectura musicada de Pulgarina per parte de Alicia Álvarez. Y el sábado 11 de Pallarés, de 11:30 a 13 horas, vamos a tener un taller de creación artística para la Reciella, al rodio de este cuento a cargo de Alicia Varela. Y nos dicen que hay que apuntar primero en el teléfono 985 18 13 89 de 9 a 14 horas, o en yoasturiana@sison.es. Organiza Fundación Cultural IUP, Oficina de Normalización Lingüística. Y para el martes 7 de noviembre a las 19:30 horas, en la sala de conferencias, el vértigo supone, tras las cefaleas, la segunda causa de consulta en los servicios sanitarios de atención primaria. Y es el motivo de 3 de cada 10 citas del otorrinal. Tres de cada 10 citas, decíamos, del otorrinolaringólogo. Un 40% de la población confiesa haber padecido trastornos del equilibrio a lo largo de su vida, aunque puede presentarse a cualquier edad. Es más frecuente a partir de los 40 años y lo padecen en mayor medida, dicen que las mujeres, aunque en una gran mayoría de los casos tienen su origen en el oído, por lo general los pacientes acuden y son vistos por oftalmólogos, neurólogos, traumatólogos, especialistas en aparato digestivo y otros, retrasando así su correcto diagnóstico y tratamiento. Organiza Clínica Molinón. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Para el miércoles día 8 de noviembre a las 19:30 horas, en la sala de conferencias del primer piso del antiguo instituto, Blue Parks. Se denomina ADN ambiental al material genético que desprenden los organismos vivos como consecuencia de su actividad. Se trata de un material muy útil para identificar correctamente a esos organismos . Recientemente ha permitido, por ejemplo, la detección y el monitoreo de especies marinas invasoras que son una importante amenaza global para la biodiversidad. La conferenciante, queremos decir, Alba Ardura Gutiérrez, es doctora por la Universidad de Oviedo, investigadora del grupo ARENA, que desarrolla el proyecto Blue Ports, como os decíamos. Entre sus líneas de investigación destacan la trazabilidad de especies pesqueras, conservación de recursos naturales, detección precoz de especies invasoras y estudios de diversidad mediante códigos de barra genéticos. Y esto organiza Universidad de Oviedo, Fundación de Cultura y UP. Gijón, Conciencia, programa de divulgación científica. Bueno, estamos avanzando la programación del antiguo instituto de todo este mes de noviembre. Luego puntualmente os vamos informando a lo largo del mes, de los programas Relieves, entre otros. Encuentro Internacional de Sensibilización, Activistas por la Paz, el género importa. Para el viernes 10 y sábado 11 de noviembre, en la sala de conferencias, para el viernes y en el salón de actos el sábado, Sol de Paz Pachacuti organiza nuevamente este Encuentro Internacional de Sensibilización Sur-Norte, en el que durante dos jornadas entidades y mujeres activistas por la paz en diferentes lugares de América Latina, Estado Español y Oriente Medio, entre otros, compartirán sus experiencias e ideas en torno a la participación de las mujeres en la revolución de conflictos y en defensa de la paz. Y organiza Sol de Paz Pachacuti. Exposición de pintura bajo el título Biología Poética II, de Duli García. Se puede ver hasta el domingo 12 de noviembre en el vestíbulo de la segunda planta del antiguo instituto. Neuronas, átomos, células, tejidos, bacterias, microfragmentos geológicos o compuestos químicos han inspirado al artista de Biología Poética II en la relación de sus obras. Imágenes que en ocasiones reproducen con rigurosa precisión elementos naturales y en otras se inspiran en la poética de la naturaleza para desarrollar creaciones abstractas. Tras realizar estudios de plástica en Bélgica, Duli recorrió varios países, experiencia que inspiró una parte de su obra que se podría denominar Cuadernos de Viaje,

y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, pues os decíamos, os hablábamos de esta exposición que se puede ver en la sala número 1, La Revolución Cubana, como os decíamos, fue resultado del movimiento revolucionario iniciado en 1953, que provocó, bueno, pues en enero de 1959, la caída del régimen de Batista, un acontecimiento histórico de enorme impacto en todos los órdenes, también en las artes cubanas en general y particularmente en todas las expresiones de la comunicación visual. Un momento, porque esta voz hoy está muy mal. Traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva. Como os decíamos, un acontecimiento histórico de enorme impacto en todos los órdenes, también en las artes cubanas en general y particularmente en todas las expresiones de la comunicación visual, que jugaron un importante papel en el desarrollo de los ideales y objetivos de la revolución. El diseño gráfico cubano fue gradualmente orientándose hacia la vanguardia y empezó a producir un estilo único de cartelería para promover una nueva identidad cultural. Organiza Fundación Danae. Pues podéis ver todos estos carteles, todos estos gráficos de 1868 a 1968, 100 años de lucha. De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Para el lunes 13 de noviembre a las 20 horas en el Salón de Actos, pues la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos presenta un año más las imágenes y los premios MIRAES de su última edición, que corresponde a los trabajos realizados por sus asociados a lo largo del año 2016. Esas imágenes han quedado recogidas en una producción de vídeo y en el libro MIRAES 2017. En este acto se proyectará el vídeo y se entregarán los premios a la mejor imagen hecha en Asturias. Premio Memorial Ramón González y a la mejor foto hecha fuera de Asturias, Premio Memorial Joaquín Bilbao. Los premiados recibirán como símbolo del reconocimiento una pieza realizada por el escultor Pablo Maojo. Organiza Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos. Y para el lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de Pallares, en la sala de conferencias y salón de actos, solo el lunes 13 por la tarde. En este Xornaes van a poder conocerse distintas experiencias de normalización lingüística que se vienen haciendo en Aragón, Baleares, Nafarroa, Galicia, Valencia, León y otros territorios, más de afondar la situación que se está viviendo a un año en Asturias con la puesta en marcha y caltenimiento de distintos servicios de normalización lingüística en los nuestros concellos. Bueno, y continúa el programa de la programación del antiguo instituto, es amplia para todo el mes. Continuaremos informando y ahora vamos a escuchar, bueno, pues un tiempo de música, porque la voz hoy no va nada bien. En fin, seguimos aquí en los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos, Estamos aquí en los estudios. Thank you.

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y bueno, cuando ya vamos a entrar a la segunda hora del programa, Relieves, pues escuchamos. Los motores rugen y rugen. Y vamos a dedicar un tiempo al circuito del Jarama. Además de la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo de Velocidad, el circuito del Jarama albergó hasta finales del siglo XX numerosos campeonatos internacionales de automovilismo y motociclismo, el Campeonato Mundial de Resistencia desde 1987 hasta 1989. la BPR Global GT Series desde 1994 hasta 1996, la GTR. Medio siglo de historia y pasión por el motor. Los que hemos vibrado tanto y tanto en ese circuito del Jarama. Hoy no podemos olvidarnos de ese circuito del Jarama. Y queremos más que nunca reivindicar el circuito del Jarama. Era 1963 y España estaba en pleno proceso de motorización. El SEA 600, lanzado 6 años antes y a la venta hasta 1973, estaba suponiendo una auténtica revolución. Era un coche accesible, bueno, accesible hasta cierto punto, porque en aquella época no todo el mundo se podía comprar un 600, claro. Yo lo tuve andando el tiempo, años más tarde. En una España gris y en blanco y negro como era aquella, el 600 era como una luz. Que inundaba las carreteras. Bueno, no tan inundaba. Ya decimos que no todo el mundo se podía comprar un 600 en aquellos años. Y el automóvil, por supuesto, era más bien una herramienta o un transporte de lujo que un objeto merecedor de afición o incluso de pasión. Bueno, con intención de cambiar esta percepción, el RACE decidió construir un circuito de velocidad, el primero en España, en un terreno árido repleto de matojos en San Sebastián de los Reyes, Madrid. En la construcción, en la que se emplearon más de 2 millones de kilos de cemento y 4.000 metros cúbicos de grava, corrió a cargo de Alessandro Rossi, que cortó la cinta de inauguración el 1 de julio de 1967. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash, nos encanta este ruido. Y nos encanta. Nos encanta. Hacía tiempo que no escuchamos este rugir de motores. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash. Y historia de una leyenda. circuito del Jarama. Trece curvas. Así nació el mito. ...1965... construyendo ese recorrido, diseñando, no, ya se empezó a construir. Valor, lucha. Fórmula 1, los que hemos podido ver la Fórmula 1 en el circuito del Jarama, hemos vivido, ¿en qué tiempos aquellos? Turismos, Luis Pérez Sala como Luis Manuel Pérez Villamil, grandes pilotos. Luis Pérez Sala, rallies, también Carlos Sanz. Luis Pérez Sala decía, llegó a la Fórmula 1. Motociclismo, Ángel Nieto. Con ese 12 más 1 quedará ya para la historia. Fangio, Benzi, Le Mans, las curvas del circuito del Jarama. Pegaso, Ascari, Portago, Bugatti, las S's de Bugatti. Monza, valor, lucha, gloria. Circuito del Jarama, la leyenda continúa. Y esperemos que continúe, porque no tenemos... Bueno, en fin, esperemos que continúe este circuito. Que... los que hemos sido muy aficionados, seguimos siendo, al motor, claro, y que pasamos horas y horas en ese circuito allá por los años 80 más o menos y 70, de todas formas, los que no éramos aficionados a más bien a los automóviles que a las motos, pero Ángel Nieto en aquellos años de este país que vivíamos en blanco y negro y todo era bastante gris, nos hizo vibrar muchas veces Ángel Nieto e hizo que nos aficionáramos al motociclismo, ¿no? Por supuesto. Circuito permanente del Jarama. El automovilismo deportivo ha sido una faceta unida permanentemente, bueno, pues al race desde sus orígenes. Cabe recordar que fue la celebración de 1903 de la carrera París-Madrid el desencadenante para que se produciese a la fundación del club. Por eso la inauguración oficial del circuito del Jarama en 1967 supuso un hito trascendental en la ya larga historia del race. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y os decíamos que el circuito de Jarama es un autódromo de 3.850 metros de longitud, situado, como ya os decíamos, en la zona norte de Madrid. Antiguamente existía otra variante del trazado de 3.404 metros de longitud, anterior a la ampliación sobre la cual se basa su actual trazado. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. El circuito del Jarama, que nos trae muchos, muchos recuerdos, y que actualmente se ha creado un espíritu del Jarama, que, bueno, hablaremos más tarde de esas dos jornadas que tuvieron lugar en octubre en el circuito. El circuito del Jarama es una instalación mítica. De hecho, durante algo más de 20 años fue el único circuito permanente de nuestro país. Nació bajo el concepto del desarrollo y la práctica del deporte del motor y llegó a las más altas cotas que se podían alcanzar, ya que en él se han disputado todo tipo de competiciones, incluidos 9 grandes premios de Fórmula 1 y 16 pruebas del Mundial de Motociclismo. Los nombres de cada una de las curvas del trazado son parte de la leyenda que contribuye a cerrar ese aura de misticismo que siempre ha envuelto al circuito del Jarama. La pequeña curva que marca el final de la recta principal recibe el nombre de Nuvolari, en honor al piloto más grande de la primera era del automovilismo deportivo. La actual curva es una leve izquierda, tan leve como la figura del menudo Tazio Nuvolari, cuyo arrojo seguramente le habría animado a realizar la brutal frenada en los últimos metros, tal como lo hizo en sus más de 100 victorias. Esa frenada da paso a una curva cerrada a derechas que porta orgullosa el nombre de Fangio, el chueco de Valcarce. Juan Manuel Fangio, con su técnico y preciso pilotaje, sabría dónde empezar a acelerar para, con sus 5 títulos de campeón del mundo, lanzar su fórmula hacia la rapidísima curva de Barci. Aquile Barci era técnico, fino, un estilista del pilotaje. Sin duda haría su curva con gas a fondo y un leve pero firme gesto de volante, tratando de ganarle metros a su gran enemigo Nuvolari. Seguro que ambos habrían abordado la doble izquierda de Le Mans de una forma diferente, porque Le Mans lo admite. Es una curva técnica, difícil, que engaña. Una curva que atesora la dificultad de antaño, de los circuitos serios, de los que no se olvidan nunca. Como el Jarama, como el mítico Le Mans y sus 24 horas. Una curva con distintas interpretaciones, diferente, con varias caras. Ninguna amable, todo un reto. Y tras ella llegamos a Farina, la de Giuseppe, la de Nino. Un ángulo a derechas con un gran peralte. Una curva para un acróbata del volante como él. Una horquilla que no perdona una mala aceleración. Lo mismo que el primer campeón de la historia de la Fórmula 1 no perdonaba a sus enemigos en la pista. Acelerando hacia arriba, a fondo, engranando marchas una tras otra, alcanzamos Pegaso, con su imponente rasante en plena salida de la curva. Los Pegaso, bellos y rápidos coches diseñados por Wilfredo Ricard, aquel genial ingeniero español, merecían ser recordados en un lugar que invita a despegar. a mirar hacia el cielo mientras la vista aparece repentina y veloz. Una velocidad que hay que mantener, si te atreves, en la de Ascari. La S de Don Alberto. Dos curvas, una por cada uno de sus campeonatos del mundo. Curvas de valor, rápidas como él, que fue capaz de plantar cara a un tal Fangio y vencerle. Curvas que has de hacer de memoria, sin ver la pista, sin ver hacia dónde apuntas cuando comienzas a trazarlas. Estamos en otro momento difícil y comprometido. La frenada de Portago. La frenada de la curva del Marqués de Portago. Una interminable curva a derechas que desespera y te saca fuera si no la trabajas bien. Portago era un gentleman y un extraordinario piloto. Y su curva ha de ser trazada con estilo, con mesura, con clase. Para abrir gas cuanto antes camino del vértigo que se aproxima. Porque llega el homenaje a Ettore Bugatti, el fabricante italiano de los cotizados coches de carreras de 1900. Con un veloz y ciego giro a izquierdas en bajada y sin levantar el pie del acelerador, se cruza por encima de la que para muchos es la curva más imponente del Jarama. Esta bajada te enfrenta a una frenada desesperada que has de conseguir si quieres redondear por su sitio la horquilla de Bugatti. Y de nuevo hacia arriba, camino de otro punto crítico, la doble radio de Monza, la importante. Si se gana velocidad en esta curva, consigue mantenerse óptima en la recta. Velocidad que es sinónimo de otro circuito mítico, el Autódromo Italiano de Monza. Y la curva de Monza te lleva a la curva del túnel. Pero desde hoy, ya no. Hoy, esa curva del túnel se transforma en luz para recibir su nuevo nombre. Esta curva será a partir de hoy sinónimo de superación, positividad ante la adversidad y amor por la vida. Estos altos valores humanos identifican a una piloto que siempre estuvo ligada al Jarama y que desde este instante forma ya parte de su leyenda. María de Villota. Gracias a todos, nos dicen, por ayudarnos a trazar la historia del Jarama. La verdad que es emocionante. Los que hemos vivido intensamente el Jarama, que le hayan, bueno, dedicado esa curva a María de Villota, es emocionante, muy emocionante. Bueno, entre otros. Bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí, como os decía, en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, la historia en la Fórmula 1, de la Fórmula 1 en el circuito del Jarama, los que hemos podido estar allí en ese momento de la historia, pues en 1967, bueno, pues piloto Jim Clark con Lotus Ford, 23 de julio, 1968. 67, os decíamos, vale, Jim Clark. 1968, Graham Hill, Lotus Ford. el 12 de mayo. El 19 de abril de 1970, Jackie Stewart con Mars Ford. El 1 de mayo de 1972, Emerson Fittipaldi, Lotus Ford. En 1974, Niki Lauda con Ferrari, el 28 de abril. 1976, Jens Hund con McLaren Ford, el 2 de mayo. 8 de mayo de 1977, Mario Andretti con Lotus Ford. 4 de junio de 1978, Mario Andretti, Lotus Ford. 1979, Patrick Depailler con Ligier Ford, 29 de abril. Y el 21 de junio de 1981, Gilles Villeneuve con Ferrari. Ese fue el último año que se celebró y que tuvo lugar un gran premio de Fórmula 1 en el circuito del Jarama. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash. Y eran pruebas no puntuables para el Mundial. Bueno, qué rugir de motores y qué recuerdos nos trae del Jarama. El espíritu del Jarama, Festival de la Velocidad, tuvo lugar el 21 y el 22 de octubre de este mismo año, del 2017, los pasados días. Bueno, pues dos grandes jornadas, por supuesto, allí en el circuito. Espíritu del Jarama, un museo de la competición en vivo. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y vamos a escuchar un poco de música antes de seguir hablando del circuito del Jarama. Hoy la voz no la tenemos, pero bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones y continuaremos hablando y le dedicaremos más espacios a este en el programa al circuito del Jarama. Thank you. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, pues para hablarnos de esos dos días de Jarama, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alberto José Peta, que estuvo allí esos dos días, en esa, bueno, en ese espíritu del Jarama que nos dicen que es un museo de la competición en vivo. Y hola, Alberto. Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué te voy a decir? Que bueno, cuéntanos qué tal fueron esos dos días, que nos hubiera encantado asistir, pero bueno. Cuéntanos, bueno, qué tal. Espero que me escuches bien, que voy en el coche. Sí, sí, te escuchamos. Vale, bueno, nada, básicamente el Espíritu de Jarama es un evento para revivir lo que se vivió en los años 70, 60, 80 del automovilismo deportivo, tanto en España como a nivel europeo, mundial. Entonces, tan pronto te puedes encontrar con el IndyCar de Emilio Villota, o con el Fórmula 1, un Benetton, un B192 que había conducido Michael Schumacher, el Arrows de Damon Hill también, y luego ya había coches también de Mans, como el Porsche 917, los Ferrari, el P2 y el P4, había un Pegaso también, bueno, y los veías ahí en la exposición, estaban expuestos ahí en el paddock de Jarama. Y luego había tandas de rodar, no de correr, no competían, pero rodaban con los coches. El que quería salir a rodar, pues con la Fórmula 1 o con los coches. Había motos clásicas también, de competición y de calle. Y, bueno, básicamente en eso se envuelve el espíritu del Jarama, ¿no? De volver a ver rodar coches de antaño, Fórmula 1, coches de carrera. Efectivamente, que son ya joyas, ¿no? Los vehículos. Son joyas totalmente, porque, y son joyas muy valiosas, porque por ejemplo el Porsche 917 es un coche que tiene un valor incalculable y es muy bonito de ver. Yo era la primera vez que veía físicamente. Claro, claro. Me hizo más ilusión que ver los Fórmula 1, que ya los había visto en la época correr. Efectivamente, como yo también, pero claro, yo me quedaba, fíjate, en los años 80, yo creo que la última vez que estoy en el programa fue en los 90. O sea que ya llovió, ¿eh? Bueno, Jarama ahora ha cambiado mucho, lo están cambiando, lo están modernizando. Ya. Han cambiado lo que es el edificio de la torre de Jarama y el edificio de oficinas, todo. El próximo proyecto ya es empezar con los boxes y bueno, va a quedar bonito. Pero, ¿tú crees que el circuito de Jarama sigue adelante, no? Sí, sí. Porque con esto del... Sí, sí. Hubo un problema ahí, una época ahí que estaba ahí entre algodones. ¿Por eso? Porque hay una... Para entrar en el circuito de Jarama, el que nunca haya estado allí, hay que entrar por una organización privada. Sí. Hicieron después del Jarama. Hombre, por supuesto. Si en la época que se creó el circuito. Exactamente, ahí no había nada. Pero, entonces, hubo una época que la gente que vivía allí o que vive allí, entonces que querían que quitaran el circuito de allí porque les molestaba. Sí. Date cuenta que un día de carreras, por ejemplo, este fin de semana que estuvimos allí, el día del espíritu del Jarama, la cantidad de miles y miles de personas que pasaron por aquella organización. Sí. Y para entrar por el circuito tienes que atravesar la organización obligatoriamente. Sí. ¿Entiendes? Entonces, claro. Pero no, el circuito Jarama, hay un proyecto al 2021 que esté remodelado entero y que siga habiendo carreras, tanto de automovilismo, de motociclismo y de todo. Ya, es que es una pena cuando se perdió lo de la Fórmula 1. Bueno, No, no, porque en camiones. Sí, pero no, pero no tanto como en aquellos años, porque no, yo me acuerdo que cada tres o sea, bueno, pero yo creo que había que retomar un poquito eso, y también ver, aparte del motociclismo, ¿no? Que hay carreras de motos, ¿eh? Hay carreras de motos. Sí, sí, internacional, sí. Pero campeonatos de España, campeonatos regionales de Castilla y León, de Madrid, de la zona centro, está habiendo carreras ahí. Pero es una pena. Sí. Del europeo de camiones, sí. Campeonatos de España de resistencia, campeonatos de España de turismo, de superturismo. Sí. Eso sigue estando ahí. Lo que es una pena que no. Que no se retome lo internacional, ¿no? Tanto en motociclismo como en automovilismo, claro. No, nunca se va a retomar. Claro. Obviamente porque el circuito no reúne las condiciones que ahora mismo, a 2017, las federaciones internacionales exigen. Claro. A nivel de seguridad y de instalaciones, por ejemplo, para la Fórmula 1 o para el Campeonato del Mundo de Turismo. Claro, claro. Pero eso, claro, no cumple. Pero eso se tenía que haber hecho hace años, antes de que construyeran todas esas urbanizaciones alrededor. Y toda esa historia, porque terreno había de sobra. Pero bueno. Bueno. No, bastante mal. Bueno, nada, a ver cuándo te acercas un día a los estudios de Radio Crash. Nada más que tenga un día libre, paso por ahí. Venga, porque andas tan ocupado. ¿No? Vas de un sitio a otro. Bueno, Alberto es gráfico y sigue eventos múltiples, aparte de los rallies y demás, ¿no? Sí, sí, hacemos rallies, hacemos, bueno, todo lo que se puede. Efectivamente. Y Chío también. Chío también. Concurso hípico. Concurso hípico y demás. Bueno, pues nada, un saludo y seguiremos hablando. A ver si no estoy acatarrada porque me entra la tos de vez en cuando. Venga, muy bien. Venga, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. A ti, gracias a ti. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Bueno, pues esto era lo que conversábamos con Alberto. Y continuamos aquí, que en breves momentos terminará el programa por hoy. Bueno, pues en fin, hemos hablado hoy del circuito del Jarama con más historia de los circuitos, porque los demás han venido más tarde, tanto el Montmeló como el de Jerez han venido unos cuantos años más tarde que el Jarama. Este fue el primer circuito de este país. Una pena que no se hiciesen los cambios necesarios en esa construcción del circuito, se ampliase y para poder celebrar bueno, pues carreras internacionales y demás, ya tanto en automovilismo como en motociclismo. Pero esa es bueno, algo que nos queda ahí, ¿no? y que la zona pues merecería un circuito que se pudieran celebrar carreras tanto de motociclismo como de automovilismo internacionales. Pero en fin, también se podría construir otro circuito, ¿eh? No estaría mal. No olvidemos que las carreras, tanto puede ganar él como ella, o sea que no es uno de los pocos deportes, bueno, la hípica también, que puede ganar lo mismo ella que él, ¿eh? Que no es discriminatorio. Bueno, seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Pues aquí no nos hemos ido, ¿eh? No nos hemos ido, seguimos aquí. Sí. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Bueno, pues hasta aquí el programa por hoy. Acabamos un poco antes porque ya no podemos ni hablar. La voz ya no nos deja. Bueno, esperemos que nos pille la gripe, que ya anda pululando por ahí. A nosotros ya nos ha pillado de lleno. Bueno, muy de lleno no, porque si nos hubiera pillado muy de lleno no podíamos haber estado aquí en los estudios de Radio Crack. Bueno, pues hoy hemos dado un paseillo por el antiguo instituto para toda, por la programación de este mes de noviembre, que casi os hemos informado de todo el mes, pero bueno, ya sabéis que os vamos informando puntualmente. Y la segunda hora ha ido dedicada al circuito permanente del Jarama. Y esa, bueno, pues esa buena noticia que nos ha dado Alberto, que el circuito de Jarama continúa con ese espíritu del Jarama. Un deporte que va en lo mismo. El que ella a la par puede ganar uno de los dos. Un deporte que no es discriminatorio. Y por eso, aparte de que nos encanta, nos gusta más todavía. Bueno, y no olvidemos el FIS, la 55 edición. Os hablaremos próximamente. Y no solo yo. O no solo la que os habla. Más personas. Os dejo así en incógnita. Y la semana que viene más relieves. Y bueno, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.